A veces, algunas veces, el cantor tiene razón. No solo es su corazón lo que sale por su boca, son los ecos que en el aire ha dejado el labrador. La mujer, el oprimido, es el llanto del nacido, los ecos de su canción. A veces, algunas veces, el cantor tiene razón y busca en algún rincón la llave de la esperanza, y a quien le escuche le calma si no es el hambre del cuerpo, sea el hambre del dolor. Poeta de puerta adentro, espectadora dormida, nadando sola en el río, no pasa nada en tu vida. Cigarra, canta cigarra, que ya está llegando el día. A veces, algunas veces, el cantor tiene razón, aunque tape el nubarrón la alegría de la vida. De un día nace otro día y a esa fuerza